El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Iván Carvajal. Cacería. 1. En el sueño te atrapo, solo en el sueño. Me disfrazo y me tiendo entre las zarzas. Mis ojos ya gozan la avaricia de contenerte, arrancarte del juego. Pero ¿quién pone al cabo el cepo y la celada? Manso posa el venado, dando sendón a tu aleve flecha. Tú corres con tus huestes y pasas sin volverte. Ríes a mis espaldas. ¿De mí? ¿De ese venado? ¿Del sueño de que escapas? 2. Miraré mi rostro en las aguas dormidas, junto al cuerno de luna, ese cacharro. Al fondo, rastros de sangre. La sombra a mis espaldas, una burla. Bajo los arbustos se enmascara. Ridículo beberé, no el vino, sino luz helada. 3. El verso es arco que se tensa, sin flecha que partir pudiera hacia tu pensamiento oculto, hacia tu voluntad tan lerda para mí. ¿Acaso no exista el verso que te acose, que te circunde y cerque y te conmueva al fin? Pero tal vez exista el verso o el gramo de silencio que te pudiese herir. Y si parodio plegarias y epitafios, es por buscarlo entre los restos y el enojoso reto que me lanzas sin pronunciar siquiera una palabra. Mi mujer es distancia que la caricia corta y el hecho desvanece. Abrazados los dos somos un nudo. Esos ojos no ven sino lo próximo, el polvo de la luz en otros ojos, y los oídos presos del chasquido, el fragor de una piel contra otra piel. Mi mujer es cercana y yo, lo que sobra de mí, se pierde en ella. El lazo se deshace, recogemos las ropas, nos calzamos, volvemos a los cuerpos diferentes. Yo miro hacia las nubes amarillas, los coches, la gente, y ella fuma. Esconde el rostro entre volutas. Luego escapamos por desigual memoria. Las calles ahondan la distancia y mi mujer es ya lejana huella, oquedad en mi hombro, escozor en mi sexo, frágil estrella nova que la evoca. Mi mujer se enmascara, es una canción, es una sombra. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.